Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere. ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo de este sábado 24 de octubre de 2009. Aquí estamos para compartir este fenomenal fragmento del día que, como siempre supone, en el amanecer, en el despertar, reencontrarnos con nuestros sueños y saber que para hacerlos realidad hay que pelear contra los multiplicadores del dolor y la pesadilla. Así que bienvenidos a este capítulo, a esta cita semanal que hacemos desde aquí, desde este lugar en donde decimos siempre que siempre estamos allí para cambiar la historia, porque estamos sobre la hora, porque estamos vivos. Y esa es una celebración permanente, una invitación a la esperanza. Así que bienvenidos a este capítulo sobre la hora, por aquí, por AM990, por Radio Splendid. Estamos con nuestra belleza flamígera, Virginia Lajan. ¿Cómo le va, Virginia? Buen día. Muy bien, muy bien. Con esta, escuchando sus palabras de apertura, estamos vivos. Exactamente. Y todavía cantamos. Todavía cantamos. Como dijo la otra vez, me quedó extraordinaria frase en otro contexto que dijo Virginia y que me quedó muy, pero muy grabada. Alejandro Weber, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día, Virginia. ¿Cómo le va, Alejandro? Muy bien, acá andamos. La verdad que estamos muy contentos. Venimos de charlar de Belville, provincia de Córdoba. Nombre falso de una historia falsa. Belville fue puesto allí. Ya empezó. Fue puesto allí por el tipo que está en el billete de 50 pesos, por Domingo Faustino Sarmiento. Llegó allí a ese lugar de Córdoba. ¿Qué, don Belville? No, claro, porque llegó don Domingo Faustino Sarmiento, que no se llamaba Sarmiento, por otra parte, que se llamaba Quiroga, y dice, ¿cómo se va a llamar este lugar Fraile Muerto? Porque se llamaba Fraile Muerto, Belville. Ah. Dice, ¿no hay algún inglés propietario de tierras? Y le dijeron, sí, ahí está el viejo Bell. Dice, bueno, de ahora en más se llama Belville. Así que ayer lo primero que dije, muchachos, acábenla con Belville, vuelvan a poner Fraile Muerto. Me gané la antipatía de todos los belvillenses. Pero aparte otra cosa, si era inglés está mal dicho lo que usted está diciendo. ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque sería Belville. Ah, mire qué lindo. Claro, y tiene razón. Muchos belvillenses me dicen, nosotros somos Belville, capital nacional de la pelota. Porque ahí se inventó la pelota de tientos, la pelota de la redonda. Ah, ¿sí? Además es el territorio de Mario Alberto Kempes. Sí, sí, es cierto, sí, que cuando pasás por ahí, viste que en la ruta te vende, está lleno de puestitos, sí, que te venden. Ayer se hizo el 26º encuentro del Círculo Sindical de Prensa de toda la provincia de Córdoba, y estuvo nuestro amigo Pipón Giuliani, que de paso presentó su libro, su hermoso libro, Pensamiento Propio, lo nuevo estaba entre nosotros. Realmente lo felicito a Pipón y a toda la gente allí que tuvo la delicadeza de invitarnos. Y creo que del otro lado de la línea tenemos a un amigo, don Mauro Federico. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Cómo se nota que ganó Central, eh? Estás con un petardo en el ojete ahí. ¡Qué alegría, qué alegría! Estamos vivos. Usted sabe que no vi nada. Lo único que vi, el segundo tiempo de Central. Por eso acordó con Todavía Cantamos. Claro. De no ser porque tengo mi casa desparramada en como 400 cajas de cartón. Mire la música que le han puesto. De Avellaneda para mostrar lo que queda. Porque espera que les cante una payada. Pero no, ando medio desentonado. Mire, llegué de Jujuy ayer a la noche. Anduvo por Jujuy. Y ahora les voy a contar, claro, por supuesto. Y estoy esperando que venga el camión de la mudanza, porque me estoy mudando. Y como toda mudanza, además de la alegría que genera, ustedes saben que provoca un... Dicen que es una de las situaciones que mayor estrés provoca. Así que estoy, yo no sé si será estrés o qué, pero yo estoy con los pájaros volados esta mañana. Les pido disculpas a los oyentes, pero entre la llegada tarde de Jujuy y esta cuestión de la mudanza, hoy decidí quedarme a arreglar estas cuestiones. Pero no quería dejar de arrancar el programa contándoles algo que seguramente a lo largo de la mañana ustedes van a ampliar con nuestro columnista Víctor de Genaro, que también estuvo en Jujuy. Claro, esta semana estuvo cruzada, chicos, por la información relacionada con las derivaciones del episodio ocurrido el viernes pasado, no ayer, sino el viernes anterior, justamente en la capital jujeña, en San Salvador, que protagonizaron el senador Gerardo Morales y un grupo de militantes de organizaciones sociales de Jujuy, que fueron a escracharlo al momento de estar dando una charla en la Facultad de Ciencias Económicas, en pleno centro de San Salvador. Estuve incluso en el lugar. Bueno, las acusaciones estas se centraron justamente en los militantes de un grupo de organizaciones a los que, tanto desde los medios de comunicación como desde la propia oposición, fundamentalmente la gente vinculada a Gerardo Morales, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, se los consideró poco menos que guerrilleros armados a sueldo que intimidan a quienes piensan distinto. Claro, a nosotros no nos hacía falta viajar a Jujuy para comprobar que quienes estuvieron allí presentes no eran a quienes se estaba señalando como los responsables del episodio. Me refiero concretamente a la organización barrial Tupac Amaru, que integra la Central de los Trabajadores de la Argentina prácticamente desde su fundación y que lidera nuestra queridísima compañera Milagro Sala, a quien todos conocemos y sobre quienes ya hemos hablado realmente muchísimo en el programa contando todo lo que hacen. Pero claro, a veces a los medios nacionales les cuesta reproducir verdades, se quedan tal vez con las únicas versiones que llegan, que generalmente son las de los sectores vinculados al poder político y económico, y entonces omiten contar la otra parte de la historia. Entonces, bueno, la idea fue, ustedes saben, yo trabajo en Crítica de la Argentina, la idea que me propusieron en Crítica fue, ¿por qué no vamos a contar la otra historia? Vamos a contar la historia de la Tupac Amaru y de su líder, Milagro Sala. Así que me anoté, te imaginas. Claro. No me lo iba a perder. Me fui para allá, aproveché el viaje relámpago este entre jueves y viernes, y lo que comprobé, Negro, vos lo pudiste ver el año pasado, justamente para esta fecha, porque en esta fecha, el año pasado, se hacía la constituyente. Se hacía la constituyente, claro. Aquí en Jujuy. Que nos emocionó toda la construcción de la Tupac Amaru, y además vimos la película de Pereira, que hizo La Deuda Interna, en donde es Milagro de Jujuy se llama, y en donde está esa construcción fenomenal que le cambia la vida a los pibes que estaban estragados por el sistema y que estaban en medio de la droga y del delito, y sin embargo cambian a partir de esta construcción maravillosa. Y vos decís, todo lo que se dijo esta semana no tiene absolutamente nada que ver con lo que en realidad se viene pariendo desde hace años allí en Jujuy. No, mucho menos dicho desde gente que ha tenido responsabilidad en las políticas que no se aplicaron y que sí... generaron pobreza. Que sí generaron pobreza, claro. Y no soluciones, ¿no? Pero además cuando uno ve la forma en que se manipularon las informaciones, porque, a ver, es cierto que la organización barrial Tupac Amaru percibe fondos del programa destinado al Plan Federal de Viviendas, porque justamente su actividad principal, es decir, la actividad que les permitió a ellos crecer, es la construcción de viviendas. Ahora, lo que no se dice es cómo se utilizan esos fondos, ni tampoco se menciona la diferencia que hay en cuanto al volumen de dinero que el Estado gasta ahora en relación a lo que gastaba cuando esas mismas viviendas las construía el grupo Benito Rollo, por ejemplo. Gasta un 30% menos el Estado. La concesión a la Tupac Amaru de los 7.900.000 pesos que anualmente percibe para la construcción de viviendas no es graciosa. Es decir, le conviene al Estado, y además fue producto de una lucha de muchos años. Y cuando uno ve, a mí me daba mucha vergüenza, porque Milagro se sentía en la obligación, estuvieron junto conmigo, en realidad junto conmigo no, en la misma jornada, dos cronistas, uno de Clarín, el Tato Yan, y un pibe de La Nación, que también fueron, ¿no? Y claro, ellos le pedían rendición de cuentas, ¿no? Y Milagro, con toda la humildad, toda su energía, le dijo, venga, los hizo subir al tercer piso de ese enorme edificio ahí en pleno centro de Jujuy, en la calle Alvear, y ellos tienen todo documentado, pero todas las auditorías que se les realizaron, los controlan como si fueran una organización estatal, son controlados permanentemente y tienen todo chequeado, tienen toda la gente en blanco, y se sentía ya en la obligación de mostrármelo a mí. Y yo le decía, flaca, no tenés que mostrarme. No, pero yo quiero que vos te lleves esto. Y me daba las documentaciones. Están indignados, Carlos, Alejandro, Virginia. Tienen una bronca porque se dan cuenta que detrás de esto, esto no es solamente una chicana política, chicos. Acá lo que hay es en disputa la distribución de la riqueza de verdad. El Estado tiene como árbitro del manejo de las finanzas públicas la decisión en la mano de disponer a quién le va a dar el recurso. Si se lo va a volcar a las organizaciones sociales para que, como en el caso de la Tupac, hagan lo que hacen, y nos hemos cansado de contar lo que hacen, por eso no quiero ser reiterativo, o si se lo va a dar a los grandes grupos económicos que terminan ahorrando dinero, haciendo malas viviendas y quedándose con la ganancia. Cuando el Estado decide una cosa por sobre la otra, está tomando una decisión política de favorecer o perjudicar a tal o cual grupo. Y cuando se perjudica a determinados grupos económicos, no se quedan quietos. Los políticos que saltaron son personeros de estos grupos económicos, claro, y saltan en defensa de estos intereses. Eso, digamos, en el análisis queda tan claro eso. Ahora creo, la verdad, espero que los diarios del domingo no me desmientan o no me contradigan lo que yo voy a afirmar, porque es una apreciación personal. Se imagina que la nota de crítica no podrá hacer otra cosa que reproducir estas cuestiones que yo estoy contando, porque me va a tocar escribirla, por suerte. Pero creo que también las notas de La Nación y de Clarín, a menos que realmente jueguen demasiado sucio, cosa que no me extrañaría, pero voy a poner una cuota de fe a los colegas. Yo no creo que esos muchachos que se fueron de Jujuy se puedan haber ido ayer con la idea de que la Tupac Amaru es una organización mafiosa que vende droga, como dijo este personaje nefasto de Gerardo Morales, y que anda apretando gente. Déjame, Mauro, sí, un segundito, sacarte la fe que tenías, que acabas de enarbolar, sí, y decirte lo que está vendiendo Clarín, promocionando para mañana en el diario. ¿Qué dice? Informe especial, milagros y pecados de la más violenta piquetera acá. ¿Qué hijo de puta? Bueno, ¿querés escuchar la bajada si se te termina de ir la fe que tenías en Tato Yang? Dale. Comanda una suerte de estado paralelo en Jujuy, logra sacar leyes sin ser legisladora, decide el destino de los subsidios que le envía la Rosada y es capaz de movilizar multitudes. Los enviados especiales de Clarín la retrataron en los barrios donde trabaja y controla todo. Además, cómo se manipulan los planes sociales. Digo, es para que no siga teniendo... Por lo menos en el gran diario argentino. Qué lo parió. Bueno, pero bueno. Indudablemente se han nutrido de la información de los servicios de inteligencia que tan bien conoce nuestro amigo Tato Yang. Bueno, nada, chicos, simplemente transmitirles esto que también a mí me emociona, me genera este entusiasmo. Cada vez que voy a Jujuy vuelvo energizado. Una anécdota menor, yo fui acompañado de un querido compañero de trabajo ahí en el diario, Patricio Pidal, que es un excelente fotógrafo. Él me acompañó en esta cobertura, y Patricio no tenía ni idea. Patricio es un chico muy muy informado y todo, pero no tenía ni idea que existía esto en Jujuy, y era solamente mirar la cara de Patricio ante cada foto que él sacaba para darse cuenta que la sorpresa era mayúscula. El tipo no podía creer lo que estaba viendo. A ver, están construyendo en el barrio de la Tupac, ahí en la zona de Alto Comedero, a unos 5 kilómetros del centro de Jujuy, en donde ya hay aproximadamente 3.000 viviendas, están construyendo un centro de rehabilitación para discapacitados que no existe en Latinoamérica. No, y además, ¿viste las piletas? Bueno, el parque acuático, que seguramente vos debés haber visto el inicio de la construcción, Negro, y yo llegué cuando ya lo están terminando. Hay un parque acuático con una pileta que va a tener una cascada natural, que tiene caída, que tiene quinchos, que tiene... ¿Sabes cuál es? Yo le decía, Milagro, vos tenés una obsesión con las piletas, ¿qué te pasa? Y me dice, porque para mí las piletas, y fíjate esto, a vos te va a gustar, no me sale tan bien como lo harías vos, pero para mí la pileta simboliza la felicidad de los pibes. Sí. Y entonces, a mí me pasó, cuando yo la pasé muy mal, me contaba ella, que yo veía que a las piletas solamente podían ir los pibes ricos. Y acá, en la ciudad de Jujuy, las únicas dos piletas que hay no son públicas, son privadas. Entonces, para mí, que cada lugar donde nosotros tengamos a la privada tenga una pileta, es un símbolo de que estamos ayudando a recuperarle la felicidad. Y claro, y por eso vos ves piletas en cada barrio de la Tupac, y ves... La Tupac tiene el tomógrafo más importante y de última generación que tiene la provincia de Jujuy. Medio millón de dólares cuesta ese tomógrafo. Y todo esto no le cuesta un mango a la gente. O sea, los socios, los integrantes, los afiliados a la CTA y a la Túpac Amaru, que son miles, por suerte, gozan del beneficio de estar contribuyendo a una construcción que le permite disfrutar de esto. Vos sabés, Mauro, que lo que se redita acá, también en el fondo, es la vieja discusión sobre lo que hizo Perón. En el 55, la leyenda que sirvió para intentar destruir lo que había hecho el peronismo, del 46 al 55, fue que Perón llegó y se encontró con el Banco Central y que entró pateando lingotes de oro. Sí. Se encontró con mucha plata. Claro, la gran diferencia es, suponete que eso fuera verdad. La decisión que tomó Perón fue distribuir eso. Entonces la diferencia acá con Milagro es que a ella le llegan los subsidios, los distribuye, lo pone en función de la gente, y la gente termina gozando, disfrutando, dos verbos que parecen prohibidos para las grandes mayorías argentinas, esto de disfrutar algo en la vida, esto de gozar algo en la vida, lo termina gozando y lo termina disfrutando, con lo cual esa decisión política de que esos fondos que llegan del Estado se pongan en beneficio de la vida de la gente es realmente algo fantástico, y eso es lo que le altera el concepto a estos tipos que quieren que esos fondos, como vos decís, sirvan para el interés de una chequera privada y se quede solamente allí. Totalmente. O sea, es que antes hablabas del fotógrafo, ¿no? Y que por ahí no conocía tanto. Y la verdad es que ni siquiera muchos de nosotros que conocíamos la narración y la existencia de esta realidad, quedamos tan impactados como quien no la conoce al verla en concreto. Claro, al ver una casa al lado de la otra, construida por la misma gente que después las habita. La cosa de la dignidad, ¿no? Sí. La dignidad recuperada, y el orgullo de todos los que participan en este proyecto y en este emprendimiento, y el cambio real. Y vos decís, bueno, sí, obviamente que es una, para determinados sectores, es una experiencia para ocultar, porque vos tenés con lo que se recibe hay un tomógrafo, hay atención sanitaria, etcétera, cuando tenés gremios que adulteran medicamentos oncológicos, sí. y son los buenos, aparentemente, dentro de la película. Así que sí, sería tan maravilloso que se pudiera mostrar esta realidad, porque si no es muy difícil. Vamos a hacer lo posible. Yo sé que del otro lado hay intereses muy poderosos para mostrar lo que Ale me acaba de anticipar, va a publicar Clarín mañana. Y les digo, Jan vio lo mismo que yo vi, Milagro lo llevó a los mismos lugares a los que a mí me llevó. Indudablemente, acá no es un problema de falta de información, sino que claramente es un problema de mirada. Ellos quieren mirar otra cosa, quieren seguir contribuyendo a dibujar una realidad que no es tal. A ver, yo la conozco a Milagro hace 10 años, sé de quién hablo. Se cortó la línea mientras estaba charlando Mauro sobre lo que significa, además, el conocimiento que tenemos de toda esta construcción que fue haciendo Milagro Sala allí en Jujuy. Y le queremos contar a nuestra gente que nos está escuchando que esta es una mirada que está realizada por cada uno de nosotros a partir del conocimiento de esa realidad que se fue haciendo históricamente desde Jujuy. Porque además usted piense esto, nosotros empezamos cuando esto recién fue inventado como el Virreinato del Río de la Plata, el último virreinato que se creaba acá por los españoles, en el lugar en donde antes estaba la mayor cantidad de riqueza, que era la zona norte del país, Jujuy, Salta, Potosí en Bolivia. Eso fue arrasado, fue saqueado. Por eso usted del otro lado tiene la idea de que el pueblo jujeño, que el pueblo salteño, en definitiva, la gente del norte, es un pueblo empobrecido. Lo que Milagro Sala, que es la expresión individual de ese movimiento social que la Túpac Amaru ha producido, es justamente recuperar esta palabra maravillosa que dijo Virginia hoy, que es la cuestión de la dignidad. Creo que recuperamos, Mauro, como para dar el cierre de la crónica. Sí, porque ando, como tengo las cajas en caja, tengo un inalámbrico y la base me la metí no sé en dónde y se me acabó la batería. El inalámbrico, así que sí. Estoy como loco. Bueno, no. No, lo que decías, esto que destacaba, que vos lo conocías desde hace años a lo de Milagro. Claro, o sea, yo tuve la suerte por mi militancia en la CTA de conocerlos allá por fines de la década del 90, y yo viajé varias veces a Jujuy. Mi sorpresa y mi regocijo es ver cómo evolucionó a lo largo de los años y es encontrarme en un lugar donde había un descampado, hoy con un parque acuático, en un lugar donde había un edificio en construcción, hoy con un tomógrafo instalado. Entonces, pero para aquellos que no saben, indudablemente, la diatriba del periodismo a sueldo por los grandes grupos económicos, lo que termina siendo es distorsionando una realidad. Yo me gustaría, lo digo con una mano en el corazón, que no se quedaran los seguramente decenas de miles de lectores de Clarín que el día de mañana se van a meter en esas líneas del diario, que no se queden con esa mirada. Sí, no los estoy convocando a que compren Crítica, donde van a leer seguramente otra historia, pero sí por lo menos a que miren con un sentido crítico, ahí sí, lo que lean al respecto de Milagro Sala y de la organización barrial Tupac Amaru. A ver, vos mencionabas el peronismo, Negro, hace un ratito. Sí, sí, sí, veo lo mismo. Y el peronismo generó algo parecido a lo que yo veo genera Milagro y genera la Tupac Amaru. A la Tupac la aman y la odian. Claro. Yo, por ejemplo, mirá la anécdota esta menor también. Veníamos en un taxi desde el aeropuerto hasta la ciudad, que queda unos 30 kilómetros, así que tenés un rato. Y comentábamos, el taxista me dice, yo lo veo en la tele, bueno, usted es periodista. Sí, nos pusimos a hablar, le conté a qué iba, y el tipo se pone a hablar peste de Milagro. No, porque Milagro, no, esa es una mafiosa, que piden, que pum. Claro, cuando me entero e empiezo a indagar un poco más, el tipo me dice, se quieren quedar con nuestro trabajo, se quiere quedar con nuestros taxis. Yo, ¿cómo es esto? Claro, Milagro ayudó a organizarse a las cooperativas de taxistas, de los empleados de taxis, de los cuales varios de ellos eran explotados por este señor que me llevaba a mí, que era dueño de una flotilla de taxis. Los organizó y lo que obligó al municipio a que reclamara que los taxis que no tengan a la gente en blanco no podían laburar. Claro. Entonces, ahí vos te das cuenta a quién jodió Milagro, seguramente, y quiénes son los que no quieren que Milagro continúe en esta construcción. Amén de las mezquindades políticas. Van a ver mañana algo que encontramos luego de buscar en los archivos, porque la flaca se acordaba que existía. Me decía, hay una foto que nos sacamos hace un par de años en una fiesta del Día del Niño, que vino este hijo de mil puta de Morales, y qué sé yo. Bueno, encontramos una foto de Milagro abrazada con Morales en el festejo del Día del Niño en el año 2007, ahí en la Tupac. Morales todo con una guirnalda de colores, re contento, abrazado con la Milagro. O sea, los políticos han intentado usar a la Tupac Amaru. ¿Y sabes qué? La Tupac Amaru ha sido y sigue siendo autónoma. Porque cuando vos le preguntas, Milagro, pero vos sos acá, cae las pelotas. Yo soy Tupac Amaru, yo soy CTA, te dicen. Y en todo caso, si estoy con un Morales, será con Evo. Claro, claro. A la hora de elegir Morales. A la hora de elegir Morales. Porque, bueno, por la... a mí me impresionó mucho la reivindicación cultural indigenista que tiene todo lo que es el respeto a la raíz. Bueno, vos entraste, Virginia, el año pasado seguramente al edificio de la Tupac, el Museo de Cultura Aborigen Indígena que tienen al ingreso de la Tupac. No sé si estaría ya instalado el año pasado, pero es impresionante, con imágenes, con todas maquetas de cada uno de los pueblos originarios que habitaron la región, de cada una de las costumbres de esos pueblos originarios. Ellos hacen una reivindicación a ultranza de esto, porque se reconocen ahí, porque te dice, ¿sabes qué pasa? Yo soy mujer, soy negra y soy colla, por eso no se bancan que yo venga acá y les diga lo que les digo. Pero ¿sabes por qué no se la bancan? Milagro es la convicción más plena, es la encarnación de la conciencia del derecho, de los derechos. Esto es como si fuera constitutivo, ¿no? Ella dice, vos sos taxista, tenés derecho a trabajar en blanco, peleo por tu derecho. Vos sos pibe, tenés derecho a una pileta, tenés derecho a ser feliz, tenés derecho a comer, tenés derecho a educarte, tenés derecho... Claro. Bueno, y es natural, no es una cosa impostada ni forzada, es eso, Milagro Sala, y la vocación de pelear por ese derecho que va a defender sí o sí, como lo ha demostrado hasta ahora. Mañana entonces, Mauro, la nota en Crítica. Sí, estos muchachos de la redacción, mi jefe sobre todo, Daniel Capalvo, con quien estuvimos hablando de la nota ayer apenas llegué, estaba muy entusiasmado, y él me decía, bueno, vamos a marcar la diferencia. Porque yo le había contado que esta gente había viajado también, Clarín y La Nación, Entonces vamos a hacer una linda nota, vamos a marcar la diferencia, vamos a mostrar esta historia. Me entusiasmó su entusiasmo y me propuso un título que me gustó y espero que quede el título. Milagro Capitana. No, mirá que claro, lo decíamos, en relación a lo que decíamos. Justamente. Sí, ahora, pero tampoco se agranden, porque hacer la diferencia en este país con los medios masivos no es tan difícil. No, bueno, pero nosotros por ahí nos leen 10, 15 mil y a Cabildo lo leen 100 mil, pero bueno, no importa, más allá de lo cuantitativo, no. Esperemos darle un... No lo digo por eso, porque la lectura más reaccionaria va a estar en todos. El único que por ahí, hay muy pocos medios que no hacen esa lectura reaccionaria, bueno, a eso me refería. Mauro, un abrazo muy grande. Abrazo para ustedes, salud. Ay, díganle a Víctor que tengo el... Porque Víctor estuvo, y se los va a contar en un rato, estuvo el miércoles en el acto multitudinario en apoyo a Milagro y a la Tupac, que traje el DVD con el crudo de las imágenes de todo el acto, así que después que me llame y se lo alcanzo. Cómo no, se lo vamos a pasar. Muchísimas gracias, Mauro. Un abrazo grande. Buena mudanza, es algo traumático, tómelo con calma. Un asadito, Mauro. Mauro Federico, aquí en el principio del programa, que él conduce todos los sábados, que nosotros aquí estamos para acompañarlos a ustedes. En este contrato que le proponemos todos los sábados, acompañarlos en su vida durante estas dos horas, con informaciones que por allí vienen de los grandes medios, que vienen de la gente, pero con la idea de trabajarlos desde lo sensible, desde lo humano y desde el conocimiento de la historia de las mayorías. Esa es nuestra propuesta aquí sobre la hora. Vamos con la música y después le contamos todo lo que tenemos para el programa de hoy, que es realmente muy abundante, que creemos que puede ser nutritivo para ustedes. Llámenos si tiene ganas al 4535-5900 y después, de cualquier otro lugar de esta fantástica porción de territorio que es la Argentina, 011-4535-5999. Con una pregunta, si usted quiere, que recién colamos en medio de todo esto. ¿Por qué le cuesta tanto disfrutar a quienes forman parte de las mayorías argentinas? ¿Por qué nos cuesta tanto gozar algo de la vida? ¿Por qué nos queda simplemente por allí 90 minutos de un cachito de fútbol y tratar de ser felices? ¿Por qué siempre estamos desesperados por empatarle al fin de mes? ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar? Si usted tiene ganas, nos llama y nos contesta esa o se engancha con alguno de los temas del programa. La música y seguimos sobre la hora. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. todavía soñamos, todavía en aquellos tiempos de la apertura democrática, cuando esta semana se van a conmemorar, vamos a celebrar 26 años de aquella primera elección del 30 de octubre de 1983. ¿Se acuerda, Virginia? Me acuerdo. Canción emblemática de aquellos tiempos cuando se recuperaba la democracia en la Argentina. Todavía cantamos del extraordinario Víctor Heredia. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Esta fue también la semana de Macri. Alguna vez dijimos que, así como un gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Camilo Croto, pasó a la posteridad por darle permiso para los trabajadores peones golondrinas de usar los trenes, y a partir de ese momento su apellido terminó siendo el adjetivo que definía a una clase social, los crotos. Nosotros decimos que dentro de poco vamos a empezar a hablar de los macriados, es decir, todos aquellos que Macri marca de alguna manera, o los desaloja, los echa, o los espía. Sí. Van a ser los macriados. Así como estuvo Croto con los crotos, ahora van a estar los macriados dentro de poco, los marcados por la política de Mauricio Macri. Yo espero que no sea por tanto tiempo. Tiene razón. En este caso, la cuestión de la aparición de este espía que ya venía trabajando desde hace mucho en la Policía Federal y que trabajó para Macri, Ciro James, hoy hay una muy buena nota en Perfil, nada menos, sobre cómo trabajaba en la Policía Federal y cómo después este hombre ya tenía un frondoso antecedente como espía y es contratado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de este momento se desatan algunas críticas absolutamente fundamentadas sobre lo que significó además el nivel de espía contra los familiares víctimas de la AMIA, lo cual realmente es casi obsceno. Así que vamos a charlar de este tema con Liliana Parada, que es legisladora porteña y además diputada nacional electa por Proyecto Sur. La verdad que es un gusto hablar con ella. Liliana, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Liliana, gracias por atendernos. Acá está Virginia Lajan con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Virginia. Buenos días, ¿qué tal? Liliana, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta cuestión de lo que está pasando con Ciro James, con toda esta cuestión del espionaje aquí en Buenos Aires, por lo menos para abrir el diálogo con este tema? Bien. Para mí es un mamarracho y un bochorno. La explicación que dieron ayer, estuvimos hasta largas horas de la noche con los dos ministros, fueron patéticas, inconsistentes. La verdad yo lo consideré, y así se los dije, un insulto a la inteligencia, y hablo de la inteligencia media, de la mía, de la de cualquier ciudadano, porque fueron explicaciones que me dio vergüenza que dos personas tan inteligentes como pueden ser el ministro Montenegro y el ministro Narodowski, uno que ha sido fiscal, ahora parece no sabe, no contesta. Narodowski no sabe quién le recomendó a Ciro James en su ministerio, ni qué trabajo hacía, ni por qué ganaba 6.000 pesos más que un director de escuela. En el Ministerio de Educación, un abogado penalista que, de acuerdo a lo que dice Narodowski, no tenía un currículum brillante. Con sus palabras. Uh-huh. Y luego iba a ingresar a la policía y dicen que no sabía que era policía, pero en lugar de entrar por la academia, porque si no se es policía, se entra por la academia, y estuvo 150 conversaciones con Elfino Palacios, no sé cuántas con Chamorro y cuántas Palacios, el ex jefe de policía de la Metropolitana, le hizo a él, y quieren hacer creer que hacía 5 minutos antes de que se desatara este escándalo que se habían enterado que era policía, como que era un topo que se lo habían plantado, que era de la federal. Y a todo esto hay que sumarle que para formar la Policía Metropolitana, que se lo hemos criticado desde el inicio, aunque nosotros, y hablo de mi bloque, no le votamos la Policía Metropolitana porque, como venía, sabíamos que iba a hacer esto. era un llamado en la misma ley a las fuerzas que ya existen, es decir, a la federal, a la bonaerense, a integrarse a sus filas. Le ofrecieron de todo, el doble de salario, vivienda asegurada, vacantes en los colegios de los chicos. Se llenaron de policías, llamaron a la policía, como que uno ponga un aviso en el diario y diga, busco policías, sí, policías de la federal, y después diga, ya nos dimos cuenta que con la federal no se puede, no podemos tener paz. Entonces, estos inconscientes, malos administradores, van a desatar una guerra, donde en un lado hay 14.000 efectivos y en el otro 850, los dos armados. Se metió en una interna de la federal. Hasta la obra social le han dado una de las obras sociales más importantes que existen actualmente, lo que es medicina prepaga. Y ahora dicen, la federal, no podemos contar con la federal. Se llenaron la casa de la federal. Y la verdad que ahora venir con esto como chicos y encima echarle la culpa al gobierno nacional, del cual, si tuvieron algún pacto, tampoco nos hacemos cargo. No queda claro. Ahora, esta cuestión del rol de víctima ya lo empezaron a implementar esta semana cuando hicieron aquella conferencia de prensa con Macri y todos sus funcionarios de primera línea. Pero si Macri para gobernar iba a necesitar de Kirchner, que no se hubiera presentado, porque ya sabía que no lo iba a tener. No, eso queda claro. Lo que yo te quería decir, Liliana, que más allá de la política de victimizarse que está usando en este momento el macrismo, la pregunta es, ¿hacia dónde se iba con este tipo de gente? ¿Qué es lo que se pretende? Nosotros estamos casi convencidos, y más porque metieron un proyecto que querían crear la inteligencia, la oficina de inteligencia en la ciudad de Buenos Aires, que uno de los objetivos del FINO en la ciudad era hacer inteligencia. En fin, se fue, entre comillas, porque nunca se fue, perdió su lugar de preponderancia, queda chamorro. Para mí estaban haciendo inteligencia. O sea, me parece que las evidencias son más que elocuentes. Ahora bien, esto está en la justicia y ya será la justicia la que dirima la cuestión. El único que podía tener interés en ver qué hablaba Burstein era Fino Palacios. De hecho, ya está procesado. Así que lo que estaba buscando, supongo yo, era encontrar razones para recusar al fiscal Nisman, con quien Burstein mantenía conversaciones a diario. Burstein, recordemos, forma parte de lo más íntimo de la Asociación de Mutuales Israelitas de la Argentina, de la AMIA. Exactamente. Y fue uno de los opositores más fuertes a la designación de Delfino Palacios. Claro. Precisamente porque estaba imputado en la causa de la AMIA, en la cual Burstein es una víctima de este atentado terrorista. O sea, la verdad que estamos hablando de cosas muy groseras. Este es un país donde la impunidad tiene huellas más que importantes. No nos olvidemos del tema de la Embajada de Israel. El manejo que tiene el poder político, el poder policial, han llevado a que las causas no se puedan resolver, o sea, una vergüenza nacional. Así que, la verdad, a mí no me extraña esto, forma parte de lo que todos los días vemos, pero la verdad es que es vergonzoso que además de, primero, hacer todo este llamado a la policía, traer a Palacios, en realidad, ahora se victimice, como dicen ustedes, y digan, yo no sé, yo no fui, me lo trajeron, no tengo idea, no lo conozco, no sabe, no contesta. Es demasiado pueril. Que se haga cargo. Liliana, para hablar un poco más sobre lo que uno creyó ver y empezó a circular, sobre lo que era concretamente esta policía en funcionamiento, además de que tuviera una estrategia de inteligencia, también había, esa estrategia estaba acompañada por represión en los desalojos, por brutalidad policial, por persecución y amenazas, y siempre a sectores más marginados de la sociedad. Ahora, después, por otro lado, uno ve un cambio muy grande en los medios, porque que frente a esas cosas no decían mucho, ¿no? Exacto. Y en este momento se ve un cambio muy grande en el tratamiento de los medios respecto a la gestión de Macri, y entonces uno piensa, bueno, había un amor que se quebró en ese lugar, ¿por qué hoy le están pegando? ¿Es porque se metió con la federal? ¿Es por el tema de la AMIA? ¿Por qué ¿por qué se cortó el romance? La verdad que yo eso no lo sé. También me llama la atención, yo tengo denunciado penalmente a Macri, al ministro Picardo y a los integrantes de la UCE, que es esta unidad de control del espacio público, que es un grupo de patoteros que echan indigentes a la calle, que echan indigentes de la calle, que los expulsan y que actúan en los desalojos también de una manera brutal, y los medios no se ocupaban. Yo creo que está llegando un momento que no se puede tapar el sol con las manos. El escándalo ha sido tan grande que ya la verdad los diarios no pueden seguir desinformando, o sea, no, para mí no pueden quedar tan evidentes. Este es el tema, o sea, ya llega un punto que van tapando las noticias, pero la verdad no pueden, ya pueden tergiversar la información, pero llega un punto que ya no pueden desinformar, o sea, no pueden ser que ya se está haciendo absolutamente conocido lo que está pasando en la ciudad, un escándalo como lo del Ciro James tiene que ser tapa de diario. Bueno, los diarios llegan a un punto que también hacen su negocio, o sea, yo te cubro, todo bien, pero hasta un punto determinado, seguro. Claro, o sea, se me ocurre esto, o sea, seguro. Yo no, la verdad, y Liliana, es una conjetura, sí. O sea, no soy una especialista. Queda claro. Lo que me gustaría es preguntarte, para que nos preguntemos todos, a partir de esto, la política sobre la policía metropolitana en particular, y por el otro lado, la política en línea general del macrismo, ¿hacia dónde va? Para mí la política macrista, pero es lo que ayer les decía a los ministros, que ellos decían que no querían la oposición por la oposición misma, sino que pensemos en que le vaya bien a la gente. Y la verdad que yo soy una férrea opositora a este gobierno, porque la política macrista no le va a hacer bien a la gente. Es una política para amigos, es una política para los negocios y la patria contratista. Y además tiene un condimento con resabios de la dictadura. ¿Por qué? Porque Macri les está prometiendo a los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires seguridad y orden, cosa que en el imaginario colectivo y en el consciente, el tema de la seguridad es un tema que amarga la vida de más de uno todos los días, desde que prende el televisor a la mañana y siente que su vida, la vida es un caos y tiene miedo de volver a su casa y todos los días un crimen y todos los días caos en el tránsito, la gente quiere orden. Ahora, el orden que Macri promete no lo va a poder cumplir. Primero, lo que él quiere es una ciudad que sea una ciudad tipo country, donde los pobres queden afuera y hacer que estas tierras valgan fortunas. De hecho, la gente en pocos años no va a poder alquilar. Se va a venir una recesión en esta ciudad al mejor estilo de la recesión del 2001 en el país. Por eso, porque es una política de mano dura, donde para dar el orden que los vecinos están pidiendo, los vecinos a los que interpela Macri, el vecino de clase media, el que tiene auto, o también el que tiene trabajo, les está diciendo que esta nueva policía es una policía antipiquetes, o sea, es una policía que sale armada a reprimir la protesta social. Todo eso, a la larga, lo que va a producir es un Estado como ahora, un estado de sospecha, es un estado de mano dura que poco va a beneficiar a los vecinos. Seguro. El orden no se consigue de esa manera, el orden se consigue con inclusión social, con respeto por las normas, o sea, hay modos constitucionales y de un estado de derecho para conseguir orden. Los argentinos hemos pagado muy, muy caro el exceso en las fuerzas de seguridad. Así que la verdad es que esto es lo que yo interpreto que es el Estado y la política de Macri, es limpiar esta ciudad de pobres, hacerla habitable, pero para unos pocos. Y nosotros propiciamos una ciudad habitable para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la ciudad. Lo que pasa es que las medidas que ellos toman, como les decía, son totalmente contrarias a las que tomaríamos nosotros. Liliana, muchísimas gracias por este contacto, con este encuentro con nosotros aquí por Radio Splendid y por Sobre la Hora. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Buen día, Liliana. Hasta luego. Liliana Parada, legisladora porteña por Proyecto Sur, diputada nacional electa, a partir de las últimas elecciones, hablando sobre esta cuestión de los contornos y las internidades de lo que significa la política de Mauricio Macri aquí en la capital federal. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué, decía una vieja qué sé yo. Poesía porteña. Lo bueno es saber que lo que le quiere poner Macri para contestar a lo que tienen las callecitas de Buenos Aires da la sensación que tiene poco que ver con las necesidades existenciales de los que caminan todos los días, sí. Las callecitas un porteñas. Arbolito, una cámara, un arbolito, otra cámara. ¿Viste? Y un policía metropolitano. Policía metropolitano. Vamos con la música y seguimos sobre la hora 8:48. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio. Deberías saber por qué. Segunda temporada. Che, si te pones la camiseta, deberías saber por qué. Aunque digas que no me meta, deberías saber por qué te va. Título de crítica de la Argentina dice: volvió. Charly García festejó su cumpleaños 58 ante 45.000 fanáticos en Vélez, bebé. 45.000 personas que estaban todas mojadas ayer porque se largó la tormenta a la hora de inicio del recital y sin embargo bancaron ahí. Y un Charly genial, la verdad que el viernes pasado tuvimos la oportunidad para el programa de televisión de La Cornisa hacer una nota. ¿Cuándo salió? Salió el domingo pasado. Salió el domingo pasado. Pero el viernes anterior estuvimos con él y bueno, y la verdad que está bien en general de salud, está muy medicado para bajar la ansiedad típica de su situación, de su recuperación, pero la verdad que se lo ve bien. Y se lo ve cambiado, porque es un Charly gordo, con panza, típico de este proceso de recuperación, ¿no? Pero la verdad que está muy bien, muy lúcido como siempre, con muchas ganas, se lo ve. Y por primera vez de los muchos años que uno a veces puede tener contacto, se lo ve realmente cuidado y contenido. Por sus amigos de siempre, por los músicos, por Cachorro López, por el Zorrito Fonquintiero, por Hilda Lizarazu, por aquellos médicos, los enfermeros, ¿te acordás, los viejos enfermeros? Sí. Bueno, ahí continúan al lado de él, por su manager. Y por ese grupo de gente que esta vez parece que lo está recuperando en serio. Y bueno, y muy emocionante ayer porque cumplió 58 años. Y por sigue eso convocando la... multitudes y a gente cada vez más joven. Seguro, es seguro. Es muy lindo eso. Hay un puente generacional que Charlie tiende hacia los pibes más jóvenes que es muy poco usual en cualquier otra actividad. Seguro, seguro. Y ayer Hilda Lizarazu lo definía muy bien. Es un gran hacedor del rock nacional. Es un gran hacedor de grandes temas y de gran música para el rock nacional. Entonces, bueno, la emoción del retorno y la elección de este recital, de la fecha de este recital en su cumpleaños número 58 para verlo a Charlie bien real. Muy bien. Quiero decirle que además hay un muy lindo título de La Nación. La Nación titula a Charlie García un piloto de tormenta a puro ritmo. Es un buen Justamente. Título. Casi todos los diarios hablan y le dan el título de portada o parte de la portada a Charlie García. Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo muy anda buen usted? Día, ¿cómo andan? Muy bien. Qué bueno. Venimos con llamaditos telefónicos. Así es, la gente llama mucho hoy, ¿eh? ¿Me puede decir el equipo de Sobre la Hora antes de los llamaditos? Ay, bueno, qué honor. Porque me parece que viene bárbaro señalar quienes hacen todos los días, todos los sábados, este intento de contrato junto a ustedes para que nos permita acompañarlos de 8 a 10 de la mañana. Sí. ¿Quiénes son? Sol Frontini. Qué grande, Sol. ¿Habló de Luján, de la peregrinación a Luján? No, ¿cuál? Nunca habló al final. Oh. Y Sol, contó un montón de cosas, ¿eh? Contó un montón de cosas. Fuera y dio una experiencia muy linda. Claro, en privado las cuentas. Oh. Tenemos una Sol Frontini privatizada. El Sol siempre está, en este caso privatizado, a la hora de pensar lo de la procesión. ¿Qué más? Denis Chacón Lebrón, que está ahí atendiendo los teléfonos y tomando todos los mensajes. Noelia Pisano, en Noelia la producción. Pisano, el alma mater del programa. Nicolás Lanati, acá. Que es el comandante de la cápsula espacial llamada Radio Espléndido. Y Federico Vila, que hacemos toda la edición en la semana. Virginia Lajan. Por supuesto. Natalia Palmeiro. Por supuesto. Alejandro Weber. Mauro Federico, el conductor habitual. ¿Y quién les habla? Y que Carlos del Frado. Algo así como Nipur de la Gash, el errante que va de un lugar a otro, yendo y viniendo de los colectivos. ¿Qué dice nuestra gente? Que se comunica al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Dice Beatriz de Recoleta, tiene razón Liliana Parada, todos tenemos derecho a una ciudad, pero no todos en la misma ciudad. Hay que fundar ciudades en el interior. En Buenos Aires ya no cabe más gente. Mira, volver al campo. Sí. Si es que te permiten los pules de siembra. Pero lo cierto es que habría que volver. Esta es una vieja consigna que tenían las Naciones Unidas. Esto de volverse al lugar donde es para que justamente esta cuestión de las megalópolis no generen un malestar en la vida cotidiana. Es algo que hace como 40 años que se viene diciendo y se hace cada vez más al revés. Más al revés. ¿Qué dicen a ti? Jorge de Barraca, se viene un nuevo negociado entre Macri y la firma Caputo en la obra de Catalinas Norte con una construcción de una torre de 50 pisos. Claro, justamente esta semana o la anterior, no sé, aprobó la legislatura porteña la cesión de ese terreno de Catalinas Norte, la venta. No sé si todavía, si ya está adjudicado a Caputo, pero suele ser el contratista de Macri en todo lo que es construcciones. Es así decir, que es el dueño de la patria contratista macrista. Sí, y no olvidemos que es el asesor ad honorem que Macri designó apenas asumido en la Ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno y que al poquito tiempo tuvo que renunciar a ese cargo de asesoría por la connivencia, por los negocios en conjunto. Perdón, muy ad honorem no es porque le dan las obras a él. No, no, bueno, por eso, ad honorem en ese cargo. Ad honorem per la galería, dirían los franceses. Claro, yo te aconsejo, tan francés. Te asesoro que me la des. Claro, claro, yo te asesoro que sí, me la des. Sí, sí, te asesoro, pero me aposta, mejor que yo nadie. Claro. Hay que ser jodido, a usted no le gusta nada al final. Bueno, yo iba justo a mencionar al gran filósofo contemporáneo Diego Armando Maradona diciendo, la tienen toda adentro. Nati, seguimos escuchando lo que dice nuestra gente. Dale, Norma de Monte Grande. No soy peronista ni antiperonista. Milagro Sala es la Juana de Arco de Jujuy. Me emociona que una mujer luche así. Estoy indignada con los diarios Clarín y La Nación. Muy bien. Hablando del Clarín y La Nación, porque el otro día recibí una carta de un oyente de nuestro programa diciéndonos cuál era nuestra posición, por qué era tan crítica nuestra posición con respecto a la ley de servicio de comunicación audiovisual. Justamente ayer en el CISPREN, allí con Pipón Giuliani, estuvimos analizando esto. Y yo lo que quiero especialmente proponer a la gente que de buena fe fue a la Plaza de Mayo, que alentó la promulgación de la ley, que piense en lo que sucedió esta semana. Pichetto, el jefe de la bancada oficialista en el Senado de la Nación, salió esta semana a promover que se ratifique y se legitime el decreto 527 firmado en mayo del 2005 por Néstor Kirchner, que le da 10 años más de prórroga a los licenciatarios de los grandes medios de comunicación. Esto, por lo menos, sin ser ofensivos, es una tomada de pelo muy grande a toda la militancia que creyó que efectivamente esta ley y el gobierno que apuntalaba esta ley iba a ir en contra de los oligopolios. Que esta semana el Senado de la Nación, desde el bloque kirchnerista, haya salido a decir tienen 10 años más y le volvemos a dar esos 10 años y que quede firme, es una tomada de pelo para todos aquellos que de buena fe creyeron que el gobierno iba en contra en serio de los grupos oligopólicos. La semana que viene el Senado trata esto. Se va a ratificar el decreto 527. Entonces era más fulbito para la tribuna que pelea en serio contra los grandes medios de comunicación. Seguimos. Carlos de Merlo, en lugar de hablar tanto de Macri, ¿por qué nos ocupan de los jubilados que estamos muertos de hambre? Es verdad. Vi lo que está en el boletín. ¿Usted sabe cuánto está hoy la jubilación, la mínima, y que ganan aproximadamente el 80% de los jubilados? El boletín oficial lo publicó esta semana. 830 pesos. Si vos me podés decir que con 830 pesos hay algo parecido a justicia social en la Argentina, estamos realmente en un despropósito. El boletín oficial lo publicó esta semana. Sí, sobre todo lo más grave es que habría fondos para pagar otro mínimo, otros importes, y para empezar a poner en práctica efectivamente la movilidad jubilatoria. Sí, sí. Pero bueno, no olvidemos que lo hemos denunciado, lo hemos hablado acá, Virginia, que de la plata del ANSES le hemos dado partidas presupuestarias a la General Motors, 70 por ejemplo, millones de dólares, ¿no? Le dimos con el dinero de los jubilados y los trabajadores, nada menos. Natalia, pero es una empresa muy viejita, mira, tiene años. La General Motors es jubilada ya. Debe ser. Pero aparte es empresa ahora del Estado norteamericano, esto es lo más loco. Que los jubilados nuestros estén financiando al Estado norteamericano, es muy loco. Bueno, el último mensaje, Aldo de Quilmes. Cuando gobernaba Perón, el Banco Central era inglés. Por lo tanto, no estaban los lingotes de oro en ese entonces. Claro, no, esta era la leyenda, esto es lo que nosotros decíamos. Y en realidad, lo que pasó con la carta original del Banco Central tiene razón, porque el origen del Banco Central era lo mismo que discutía Dorrego con el Banco Nacional. Estaba en manos de los ingleses y el Banco Central daba esa posibilidad. Después todo esto se repitió. Lo cierto es que lo que nosotros decimos, cuando uno tiene el dinero y lo reparte en serio, es distinto al que uno tenga el dinero y no lo reparta. Esta es la diferencia y esto es la diatriba que va en contra de Milagro Sala en esta semana en Jujuy. Vamos con la música, frontera de las 9 de la mañana. Usted nos puede llamar al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Natalia. Tenemos un mail que Dele. Es sobrelahoraradio@gmail.com, sobrelahoraradio@gmail.com, y una página, eso, www.sobrelahoraradio.com.ar. Y ahí puedo leer la crónica de lo que fue la peregrinación a Luján de Sol Frontini. Dale, le vamos a decir que le escriba. La tiene que escribir, aunque sea. Aunque digas que no. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre, Splendid 990. Con nombre de radio, Splendid 990. Una radio de opinión. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Qué hermosa canción. Jaime Ross está cantando algo que forma parte de los himnos de la cultura popular latinoamericana. Esto que forma parte de la historia de uno de los lugares más notables en cuanto a la resistencia al saqueo, al despedazamiento que sufrió y que sin embargo siempre se las ingenió para resistir mucho más allá de la música y del fútbol, como es el pueblo uruguayo. Usted imagínese que desde allí surgió la palabra que concitó a las mayorías en el siglo XIX, la mejor palabra que dio estas tierras, dijo alguna vez Eduardo Galeano sobre José Gervasio Artigas, el principal líder de mayorías en el siglo XIX. Y fue a través del presidente Batlle que los uruguayos dieron clase de democracia para todo el mundo durante muchísimo tiempo. Y Uruguay siempre fue algo que terminó siendo un símbolo luminoso para América Latina y el mundo. Mañana va a haber elecciones en el Uruguay. Y en esas elecciones es muy probable que la bandera artiguista reflejada en la bandera del Frente Amplio vuelva a ganar con una experiencia extraordinaria de unidad de sectores progresistas que quieren transformar la realidad. Nada menos que con José Pepe Mujica, un sobreviviente de los años 70. Por eso las elecciones del Uruguay nos están demostrando que a pesar de los pesares se puede construir una esperanza. Ahora para eso hay que apostar en serio. Para eso hay que bajar las enormes tasas de susceptibilidad que tenemos muchos de los que habitamos en estos arrabales del mundo. Alguna vez Mario Benedetti hablaba del prestigio uruguayo y lo decía de esta manera. Como país pequeño que somos, ¿no? Somos apenas 3 millones, entre dos países tan grandes como Argentina y Brasil, mucho más fuertes y con muchas más posibilidades económicas, el destino de Uruguay depende mucho también de esos dos países y de América Latina toda, ¿no? Un poco, digamos, la fórmula de Uruguay, para incluso para haber obtenido un prestigio en el ámbito internacional. Una fue el fútbol, que está muy en decadencia, ¿no? Fuimos 2 veces campeón olímpico, 2 veces campeón mundial. El país se conoció por el fútbol en el exterior. Pero también por su nivel cultural, por su escaso analfabetismo. Todavía hoy, no sé, la comparación con Cuba, cómo estará por esas campañas de alfabetización que hizo al comienzo de la revolución. Pero hoy en día incluso el porcentaje de analfabetismo en Uruguay es menor que el de Argentina y menor que el de España. Y yo creo que ese pequeño porcentaje, ese 4.5%, creo que deben ser los militares, ¿no? Debe ser en donde está refugiado el analfabetismo. De todas maneras, me parece que el nivel cultural ha descendido. Ha descendido porque los años de dictadura, 12 años, no pasan en vano, ¿no? Por ejemplo, a nivel universitario, muchos profesores fueron encarcelados, torturados, algunos murieron en la cárcel, otros se tuvieron que ir del país, ¿no? Y esto es lo que venía reflexionando Mario Benedetti antes de piantar para algún lugar del universo, como siempre decimos, que tiene que ver con algunas secuelas que dejó la dictadura, produce que mañana en el Uruguay, en forma paralela a que se vote a presidente de la nación, también se va a estar votando por ver si se elimina aquella ley que votó también el pueblo uruguayo en plebiscito para no juzgar a los crímenes de lesa humanidad cometida por las dictaduras uruguayas. Ahora mañana se vuelve a plantear esto en el proceso electoral que mañana se hace para el presidente en Uruguay para ver si comienzan a juzgarse estos delitos de lesa humanidad. Fíjese usted qué cosa interesante, porque en definitiva las señales de impunidad de alguna forma han marcado ciertos retrocesos que el pueblo uruguayo dice ahora, vamos a corregir, sin justicia nos equivocamos, no pudimos avanzar mucho. Hay que generar justicia sobre lo peor que nos pasó para que después haya justicia en la vida cotidiana. Mañana se vota por el futuro y al mismo tiempo se vota para que habiendo justicia sobre la memoria haya también un mejor futuro para los uruguayos. Vamos con la música uruguaya y felicitaciones al pueblo uruguayo. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote,

como se decía desde la poesía del Uruguay. Está con nosotros nuestro querido Víctor de Genaro. ¿Cómo le va, Víctor? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Con algunas cositas, pero bien. Anduvo en el techo de la Argentina esta semana. Sí, impresionante. Hay cosas que hacen bien al alma. Y la verdad que viendo cómo era el operativo que se había montado, tenía una necesidad imperiosa de estar en Jujuy. O sea que a mí me preocupó, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón que hizo que Morales hablara de Milagro Salas y de la Tupac, cuando Milagro Salas no estuvo en el lugar de los hechos de Scratch, y la Tupac Amaru no fue la organización que reivindicó el hecho? Hubo otra organización que sí reivindicó el hecho. Entonces, de repente, como una suerte de pirueta, ese Scratch es atribuido y sirve como para denunciar una organización que para nosotros es un orgullo. Y la verdad que eso demuestra el temor que está generando una construcción social, política, cultural, que ya no puede ser contenida ni por el PJ ni por la UCR en Jujuy. Atrás de la UCR, que alguna vez fue un movimiento popular, ahí Carlos me di el gusto de contarle a mis compañeros y compañeras, más de 20.000, 25.000. Era una jornada maravillosa, que alguna vez fue la chusma, la revolución del parque, sí, señor, el frontón. Fueron movimientos de rebeldía que se expresaron políticamente. Contra el régimen falaz y descreído, como decía Yrigoyen. Eso era la UCR. Exactamente. Nació el peronismo, 17 de octubre. Raúl Noro decía, no es la Plaza de Mayo esto, pero en Jujuy sí. Y la verdad que también contaba cómo nació ese movimiento que parimos los trabajadores, como lo recordábamos hacía muy poco tiempo. Hoy convertidas en máquinas de ganar elecciones, no de organizar y potencializar la rebeldía popular, ni enfrentar a los poderosos, al ingenio Ledesma, que esos mismos senadores y legisladores son incapaces de poner en el banquillo a los acusados a pesar de ser los responsables de las desapariciones más importantes de Jujuy. Sin embargo, no pasa nada. Y hoy esas dos estructuras están preocupadas. Crece el movimiento político, social y cultural con la autonomía. ¿A dónde van? A ir a abrevar esos miles y miles y miles de esa red de organizaciones sociales que hoy es capaz de construir casas, seguramente. Sí, estuvimos charlando con Mauro y además Mauro, lo que vivimos en Jujuy el año pasado. Y entonces recordar que hace un año atrás, justamente, hoy estábamos en Jujuy debatiendo, qué hermoso, hace un año atrás, realmente muestra que eso ya busca una construcción con autonomía propia. Y eso es lo que se consagraba en la movilización del miércoles, como respuesta no a la diatriba, sino como reafirmación de una construcción de futuro. Yo tuve, hay privilegios, yo debo confesar que soy un privilegiado en muchas cosas, me toca vivir. Conozco a Milagro Salas desde hace 20 años, más 25, la vi crecer como parte de la Escuela de Formación de ATE, cuando se hacían 2 años de escuela con Raúl Sufriti, su director, venían todos los... ¿Vos sabés que hacíamos un curso de 6 meses, 2 años, una semana por mes? Mira. O sea, era una construcción de una red nacional que después se iba a ver con el tiempo, ¿no? Como se ha ido consolidando. La vi ser parte de la rebeldía del Frente de Estatales, primero creando ATE en Jujuy con Nando Acosta, que es espectacular, reconocido por todos esos 20.000 en un grito de afecto impresionante, y la verdad que la vi crecer en esa voltear gobernadores, en esa rebeldía jujeña de los 90, y la vi empezar a transformarse, de una manera muy profunda, cuando empezó a construir en los barrios desde la copa de leche y desde la verdadera arma revolucionaria, que es su horno de barro. Y la vi transformarse porque recuperó su origen de pueblo originario, su historia, el orgullo desde ahí, desde el cual empezó a cambiar y ser una opción hoy. El 70% de los ciudadanos jujeños son representativos de los pueblos originarios, tienen historia de los pueblos originarios. Y los últimos gobernadores, ninguno fue de Jujuy. Fíjate vos, hasta eso, ¿no? Entonces me parece, ni siquiera jujeña. Claro, no son detalles estos. Entonces, este emergente es lo que hay que castigar. Sí. Y los tupaqueros me parece que ya dieron un salto, que no vuelven para atrás, y las organizaciones sociales. Así que fue un día de fiesta, un privilegio de saber que se está construyendo en Jujuy lo que en Neuquén, lo que en Misiones, lo que en la provincia de Buenos Aires, lo que en Capital, lo que en todo el país está emergiendo, de decir basta de las alternativas falaces y de construir seriamente perspectivas de transformación, de gobernarnos a nosotros mismos. La verdad que sí, un año justo después de la Constituyente gritábamos en Jujuy que el movimiento político, social y cultural que tenemos que construir se está construyendo y ya formará parte de esta perspectiva. El canto más cantado no fue una diatriba contra Morales, no la hubo de la gente. Fue: queremos un movimiento de liberación. No queremos más ni alianza ni traición. Sí. Entonces, me parece... El canto que más nos emocionó en Jujuy hace un año atrás, sí, entre otras cosas. Así es, o sea que si uno ve... Una reafirmación de identidad, lo que estás diciendo, Víctor, sí, porque lo que se generó... una contestación al verdadero motivo por el cual se empezó a inventar esto. Y yo venía escuchándolos a ustedes, como siempre, ¿no? Y se habla siempre mucho de los medios, ¿no? Este es un tema recurrente que discutimos mucho. Y vos sabés que cuando hablé, la verdad que, como verás, hablé mucho en ese día. Y la verdad que sí, fue un placer. ¿Lo disfrutaste? Sí, fue un gozo. A pleno. Sí, sí, total y absolutamente. Estaba en casa muchos años, recordando muchas cosas. Y yo les comentaba, digo, nosotros, porque también en algunos discursos se discutía los medios de ellos, ¿no? Los medios, sí, hegemónicos. Y yo le digo, bueno, está bien. Eso está bien que los denunciemos. Pero no es hora de empezar a rescatar nuestra propia comunicación. Hace un año atrás, acá vinieron, en Jujuy, 10.000 dirigentes sociales, comunicacionales, religiosos, sindicales, barriales. Esos 10.000 nos fuimos de acá con amor, con afecto, con abrazo a la Tupac, con Milagro, con Nando, con la CTA, con ATE. Ahora, durante 3 meses, en todo el país, eso se desarrolló. Y todos hablaban, mostraban la película, las fotos, discutían los plenarios. En cuando empezó esta diatriba, eso se reactivó en el país. Y fuimos miles, miles, miles, miles y miles en todo el país que decíamos: esto es mentira. Esa es nuestra comunicación. Ahí había los verdaderos productores de la comunicación popular, que realmente hay que empezar a reivindicarlo. Porque si uno es consciente de esta potencialidad, entonces no está solo para pelear. No, claro. No es Milagros contra el poder establecido. Contra los diarios, por supuesto. Te imaginás quién banca los diarios de Jujuy, por supuesto. O los medios de comunicación, ¿no? O este aparatito que se ve en todos lados y que está absolutamente centralizado. Entonces me parece que esta recuperación de una construcción que ya no van a parar. El 2001, antes de empezar esta construcción en Jujuy, era lo que no queremos. Ahora empezó a construir lo que queremos. Ese cambio, a veces a mí me cuesta, para algunos que que no mal, sino no estoy hablando de los resignados, estoy hablando de los que se sienten muchas veces solos, cuesta verlo. Digo, hay que pensar que hoy estamos muchísimos mejor que en el 2001 para construir una perspectiva diferente. No solamente sabemos lo que no queremos, en Jujuy la mayoría del pueblo no le cree ni a Morales, ni a Genefe, ni a Fellner, a nadie de todos esos. Lo que tiene a diferencia del 2001 es que hay miles y miles organizados que hoy están empezando a ganar a sus hermanos. Y además muestran construcción. Eso. Entonces, estamos mejor. En el 2001, la Tupac no existía. Claro. Hoy existe. Y así es en el campo popular. Tenemos muchísima más organización que antes y es hora de recuperarla con orgullo, gozarla, verla y potencializarla y realmente sumarnos a esta perspectiva latinoamericana que está construyendo una visión diferente, ¿no? Vos sabés que el otro día estuve con un doctor de filosofía de México que se dedica a los medios de comunicación. Está trabajando con Chávez en Telesur. ¿Sabés lo que reivindicó el tipo en la Facultad de Humanidades de Arte de Rosario? Estaba reivindicando esta cuestión de la comunicación popular. Y reivindicó la experiencia comunicacional de la Constituyente. El tipo no había estado ahí. Mira vos. Doctor en Filosofía de México, ¿eh? Y está laburando con Chávez en Telesur. Y dice, eso fue una comunicación, decía. Cuates, decía. Impresionante. ¿Cómo no se habla de eso? Eso es una esperanza en movimiento como está pasando en distintos lugares de América Latina. A mí me llamó mucho la atención que el mexicano que está en Venezuela reivindique lo de Jujuy porque no lo había vivido, no había estado ahí. Y tiene que ver con esto que vos decís, que por allí no nos damos cuenta de lo que fuimos capaces de avanzar y esto que vos decís que ya no hay retorno y que esta semana en Jujuy se mostró eso, que no hay marcha atrás con eso. Por eso me parece que lo de... yo ahí cuando comencé dije vengo por milagro, vengo por los tupaqueros y vengo por el futuro. Claro. Porque la verdad, lo que está en juego es ese futuro. Hay que hablar más de ese futuro. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver cuáles son los núcleos que nos impiden gozar el futuro que estamos construyendo. Ayer se hicieron expresiones populares y actos por todo el país de los jóvenes para recuperar un año de la Constituyente. Hicieron actos, no lo organizaron nada más que ellos. 2.600 jóvenes que dieron y se reconocieron en el país lo están haciendo. Vamos a Neuquén el 20, 21 y 22 de noviembre. Ayer en Córdoba se están preparando con todo. Sí, ¿no? Sí, sí, ayer en el CISPREN, de distintos lugares. Vos sabés que Córdoba es una cosa, Río Cuarto es otra. Ellos dicen, somos cordobeses, pero no tanto. Hay mucha gente a Neuquén. Ahora, el título de Neuquén, que ha ido creciendo y que ha sido en Rosario, donde se definió, se entendió claramente, es la palabra debate de la unidad del campo popular. No es Jujuy, es otra cosa. En ese tránsito que estamos, tenemos que desanudar las trabas de por qué no construimos esa unidad popular con alegría y con posibilidad. Entonces, salió la convicción de que la incertidumbre que hubo en Rosario, terminó con mucha incertidumbre, en realidad, en vez de ser un defecto, yo me sentí muy feliz. Vos te imaginás, 600 dirigentes muy representativos que tengan incertidumbre y la acepten, es muy difícil. La Argentina, no. En la Argentina, no, cuando todos sabemos lo que hay que hacer, no. Pero eso demuestra una gran capacidad. Y yo trataba de convencer a todos los mis compañeros de que eso era una alegría, pero a muchos no les gustaba. Y vino un uruguayo. Me hiciste acordar eso cuando comentabas lo del mexicano. La diferencia de los uruguayos, ¿no? Antes te venía escuchando como esa reflexión, ¿no? De conciencia, de construcción, porque el Frente Amplio se puede hacer solamente en el Uruguay. Y había un compañero, un diputado joven uruguayo, el otro día en la Constituyente, en la sede, y estábamos comentando. Y cuando le comentábamos esto, y por ahí alguno decía, bueno, no tenemos la cosa clara, el uruguayo con una simpleza dijo, bueno, la incertidumbre es el camino de la unidad. Porque nadie que no tenga incertidumbre es capaz de escuchar a los otros para resolver las suyas. La verdad, la puso en otro lado. No la puso desde la impotencia. Al revés. sino la puso desde la capacidad de entender que lo colectivo es lo único que nos puede realmente desarrollar lo individual, no el individualismo. Y además escuchar al otro. ¿No? Eso fue espectacular. Fantástico. Así que creo que estamos en el momento justo, y para mí fue un goce, porque no nos pueden parar. Trataron de poner la violencia ahí, y lo que se pudo ver en el país, y espero que Mauro haya laburado bien, como no tengo duda, y mañana podamos ver todo lo que hizo la Tupac. Si antes tenían alguna duda, ahora con los milagros de la Tupac no tiene ninguna duda. Se construye seriamente y se puede mostrar. Vamos a ir con la música aquí en la mañana de Sobre la Hora. Después vamos a estar charlando seguramente con dos muchachos, jóvenes dirigentes de la juventud de la CTA, de la Constituyente. Y además también vamos a ver si podemos hablar con nuestro querido Alberto Morlachetti, porque este fin de mes se lanza en Santa Fe una nueva edición de la campaña nacional El Hambre es un Crimen. Y nada menos que en la ciudad de Santa Fe, la capital del segundo territorio en la Argentina y uno de los más estragados lugares por la desocupación y además la desnutrición y la pobreza infantil. Así que vamos a estar charlando con Alberto Morlachetti. Me quedé pensando, ¿noviembre es 20 de noviembre? ¿Decís vos en Neuquén? Así empezamos, algo un día especial para... Claro, eso es lo que decía, eso. Era soberanía. Por algo se eligió, compañero. Vamos con la música y seguimos sobre la hora. Sueño del que te hablé, tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón, San Martín, Bolívar y el Che Guevara. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Llevamos una honda emoción y los ojos dicen la verdad. El sueño del que te hablé, una carta que cambia la vida, la firmó Juana Azurduy, Angeleni, Mujica y Artigas. El sueño del que te hablé, mi amor, que acaba en la caravana. Meseta de las 9:30 de la mañana, aquí sobre la hora, nos vamos a distintos lugares del país. Vamos a la provincia de San Juan, allí está Gabriela Almaraz, de la Constituyente Social, y todo lo que están haciendo los pibes. Que la Argentina amanezca pintada hacia la Constituyente Social fue una de las pintadas que recorrió distintos puntos de la geografía argentina. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gabriela, aquí. Para todos los oyentes. Muchas gracias. Acá está con nosotros Virginia Lajan, Víctor de Genaro, te está escuchando. ¿Cómo está San Juan? ¿Cómo está la Constituyente Social allí en San Juan, Gabriela? Y bueno, acá estamos trabajando con los compañeros, la juventud acompañada de la Comisión Directiva Provincial, estamos trabajando todos en el territorio, visitando departamentos alejados, informándole a los compañeros sobre el camino que estamos llevando hacia la Constituyente Social. ¿Y cómo es ese camino, Gabriela? Contanos, ¿qué característica tiene ese camino de la Constituyente Social allí en San Juan? Y nosotros acá lo estamos trabajando más que nada en los departamentos alejados, con acá en la ciudad de San Juan, con organizaciones barriales, asociaciones civiles sin fines de lucro, ONGs, tratando de unirnos. Ayer, por ejemplo, fuimos a una parte muy alejada que se llama Punta del Agua, donde están los pueblos originarios, apoyándoles en su pedido por recuperar tierras perdidas, que en realidad les pertenecen. En realidad, bueno, tierras saqueadas deben ser, tierras robadas, no perdidas, ¿no? Sí, que están reclamando porque son suyas y les pertenecen, y bueno... nosotros acá desde la CTA tratando de apoyarlos en ese pedido que es para nosotros justo. Así que... Gabriela, bueno, sí. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 33. ¿Y cómo te enganchaste con la Constituyente? Y en realidad yo participaba como una asociación acá en CTA. Ajá. Y el año pasado, hace un año, cuando nos propusieron ir a Jujuy, nos pareció un buen camino, que teníamos que apoyarlo porque nosotros, la juventud, tenemos la fuerza necesaria para hacerlo, para poder cambiar este país que nos está negando derechos y los merecemos y los ganamos y los ganaron nuestros padres y nuestros abuelos. Y bueno, la juventud creo que es la que está ahora con la fuerza necesaria para salir adelante. ¿Querés saber cómo piensa un pibe aquí en Capital Federal que está tratando de construir también la constituyente, te parece? Sí, me encantaría. Fernando Bagari, de Capital Federal. Yo digo Bagari, por ahí es con acento. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pedazo de voz, Fernando? Tendrías que ser locutor. ¿O tenés mucho sueño o tenés una buena voz? No sé si tengo buena voz. ¿Cómo le va, compañero? Muy bien, Fernando. Contanos cómo viene la constituyente social aquí en Capital Federal en relación a esto que contó Gabriela desde San Juan. ¿Qué puntos hay en contacto? Si ves alguna diferencia, contanos. Estamos en el mismo proceso, creo yo, con los compañeros de San Juan, en armando, plenarios con los compañeros de los diferentes espacios, las organizaciones, los sindicatos, los barrios, tratando de, utilizar la herramienta de la constituyente para que todos seamos, poder articular con los demás compañeros de los diferentes espacios y sacar las prioridades que tenemos y las problemáticas que nos afectan a los jóvenes acá en la capital. A veces son parecidas a los compañeros lo que pasa en las demás provincias del país. Pero planteamos qué política sale del espacio. Uh-huh. Y cuáles son las acciones que podemos tomar sobre los problemas que nos competen a los jóvenes. Estamos en un proceso, de laburarlo con los compañeros. Ayer hicimos una actividad en el obelisco con todos los espacios, una actividad cultural y también, que tenga un poco también de contenido, ¿no? Claro, ¿cómo fue esa actividad? Hizo bastante ruido la actividad, ¿no? Hubo mucho movimiento. Estuvo buena, salió bien porque, hubo bastante gente, se pudo difundir bien la herramienta que para nosotros tenemos en este momento, sí, que es la revista de lo que fue el Encuentro de Córdoba, que más o menos ahí interioriza a los compañeros y también a la gente, a la sociedad, sobre lo que es la constituyente y qué es la herramienta de la constituyente y qué es el espacio de la constituyente. Y tuvo una buena aceptación, la verdad que la gente que pasó por el festival se quedó, escuchó los spots de todo el país, de los compañeros de todo el país, comentando cómo fue, qué es la constituyente en las provincias, cómo se estaba laburando. Estuvo bueno, no nos ayudó el tiempo, que tuvimos que finalizarlo un toque un poco antes, pero estuvo muy lindo. Se ve que no tenemos contacto con tan arriba como para que nos den un buen tiempo, ¿no? No, todavía no nos ayudó, pero salió bien, la verdad. Salió bien. Estuvo bueno. Esto es como lo del medio. Buen día, Fernando y Gabriela. Víctor, habla. Buen día, Víctor. Esto es como lo del medio vaso. Lleno, vacío, ¿viste? Yo digo, cuando llueve es que vamos a tener mucha fertilidad, así que para eso me gusté. Sí, se escondí. Tuvieron que escaparse todos y vaya a saber a dónde se refugiaron. No, pero la gente se quería quedar, quería seguir. Tiene que ver con la fertilidad, evidentemente, lo que piensa Víctor. Bueno, hoy Víctor vino a decir que hay que gozar, que hay que... Sí. No, pero estuvo bueno. Por suerte se pudo difundir bien el material, otros materiales de los espacios, para que los compañeros de las organizaciones, del sindicato, puedan difundir, también cuáles son las problemáticas, los problemas que nos atraviesan a los jóvenes y a todos, en realidad. Claro, claro. Porque no solo a nosotros los jóvenes, sino, a toda la sociedad. El tema de la precariedad laboral, el tema, de que nosotros estamos diciendo que el hambre es un crimen, que no queremos queremos un bicentenario sin hambre. Sin hambre, exactamente. Una asignación universal por hijo. Vamos a ver qué pasa en San Juan. Mientras tanto, ¿te parece, dale, Fernando? Dale. Gabriela, en relación a esto que está contando Fernando, ¿ustedes en qué cosas puntuales están trabajando? ¿Cómo se están acercando a la gente de los barrios? Ya nos contaste esto de intentar ayudar a los pueblos originarios a recuperar la tierra que le robaron, que es una cosa realmente muy importante y que hoy está atravesando toda América Latina esta cuestión. ¿Qué otras cosas están haciendo con esta cuestión de la difusión? ¿Creen que en Neuquén se van a encontrar con algo que además les dé elementos nutritivos para contagiar a su gente allí en San Juan, en esta pelea contra las mineras y demás que están teniendo? Sí, en realidad nosotros, aparte, estamos trabajando en el tema de las mineras, porque acá, como ustedes sabrán, están trabajando con minería a cielo abierto. Sí. Y estamos en el tema de la recuperación de los recursos naturales, justamente porque la gente que vive en los departamentos alejados donde está trabajando la minera están teniendo serios problemas en su salud. Pero ahí bueno, Gioja dice que no, Gabriela. ¿Eh? Gioja dice que no, no hay ningún problema, que no, está bárbaro. No, que Gioja va a decir en realidad lo que a él le conviene. Nosotros acá tenemos, en la CTA se creó hace poco el sindicato de los mineros que está liderado por el compañero Leiva, y vienen permanentemente muchísimos compañeros, en menos de 2 meses tienen casi 800 afiliados, todos compañeros de ahí de Barrick y de las caleras y todo lo que tiene que ver con ese rubro, porque realmente están sufriendo en su físico y en su vida diaria las consecuencias de el mal funcionamiento de las mineras, el mal procedimiento que están utilizando. La explotación, que, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando en ese tema, tratando de concientizar a la gente, incluso en Hachal, que es el lugar donde está ubicada Barrick y Veladero y todas estas empresas multinacionales, los chicos de la juventud y la gente mayor ya están tomando conciencia y están saliendo a la calle y están pidiéndole al gobernador Gioja que se haga algo con eso. Yo creo que dentro de la medida de lo posible se puede hacer. Seguro. Se puede hacer. Hay que ponerle fuerzas y ganas y tener conciencia de que nos están haciendo mal. Y por otro lado estamos acompañando a nuestros pobres jubilados que están reclamando por el 82% móvil, que es una consigna de CTA, y nosotros apoyándolos, saliendo en marcha con ellos. Mira qué bueno. Porque creemos que también es un reclamo justo, que toda su vida aportaron para eso y hoy no pueden salir a la calle a reclamar algo que tienen ganado por derecho. Gabriela, para finalizar y para hacer justamente el puente que intentamos, que soñamos que se produzca en este encuentro entre jóvenes de distintos lugares del país, ¿qué le preguntarías a Fernando en Capital Federal? ¿Qué necesitan ustedes, San Juan, que hagan los pibes de Capital Federal? Y al revés, Fernando, ¿vos qué le preguntarías a la compañera de San Juan sobre qué necesitan para encontrarse, más allá de las distancias kilométricas? El corazón los une, sí, las ganas de transformar los une. Sí, no, una bandera que bueno que levantamos todos, que reivindicamos todos, el tema de los recursos naturales. Ajá. Que qué mejor que los compañeros para poder contar la problemática sobre el tema de la minería, bueno, a cielo abierto, los socavones, la experiencia que toman los compañeros, cómo afrontan los compañeros a veces sin conocimientos, pero cómo lo afrontan. Eso es algo que para mí y los compañeros, cuando nosotros nos encontramos en el encuentro y en las reuniones anteriores a lo que fue el encuentro, para mí fue trascendente ver a jóvenes de mi misma edad involucrándose en estos temas, que a veces como que no nos quedan chicos, podemos tocarlos. Que los recursos, bueno, naturales tienen que ser nuestros. No, y es un tema que convoca a muchos pibes, a mucha gente. En las escuelas primarias te llaman los pibes para hablar de esta cuestión de los recursos naturales. Me parece que es una bandera que atraviesa largamente a la geografía argentina. A la geografía argentina, tal cual. Sí, Y bueno, no, habría que seguir en contacto con los compañeros de todas las provincias para ver cómo están laburando con la herramienta de la constituyente, cómo se están organizando, qué laburo están haciendo desde las escuelas, en los barrios, en los sindicatos, y compartir las experiencias, porque eso es lo que enriquece, va a enriquecer a los grupos, va a enriquecer a toda la juventud, al día a día, hablando y teniendo una relación constante con los compañeros. Cuando estuvieron, estuve hablando con los compañeros de San Juan sobre todo el tema de la minería a cielo abierto, y era uno de los temas que estaba muy bueno para que ellos puedan comentar. Habían hecho un documental sobre minería, que lo habían presentado, que bueno, en la provincia es muy difícil que pueda salir este... En los medios. En los medios, ¿no? Que no, no se le está dando mucho hincapié a, al tema de la minería en San Juan. No sé, no dejan que se muestre esta la realidad que están viviendo los compañeros allá. Bien. Gabriela, ¿algo más para agregar, para decirle a Fernando qué le pedirías desde San Juan a los muchachos de Capital Federal? Sí, yo creo que la idea es que a lo largo del país se sepa el problema que está acá en San Juan con el tema de la minería. Hablando con otros compañeros en Embalse, supimos que en Neuquén, en Mendoza, también tienen problemas con este tema. Así que yo creo que estando en contacto y uniendo fuerzas podemos llegar a hacer algo por esto. Y bueno, y creo que una de las herramientas y de las maneras de poder estar en contacto y hacer algo es la constituyente social. Sin dudas, sin dudas. Así que nosotros estamos trabajando ahora para Neuquén. Yo espero que estemos y ya vamos con un poco más de experiencia de hace un año. Que se agarren. Así que, bueno, espero que allá nos juntemos y podamos darle solución a unos cuantos temas que nos están preocupando a lo largo del país. ¿Qué tal? Sí, yo, escuchándolo, se imaginan que me siento muy bien y después de haber vivido... No solo la constituyente hace un año atrás, estábamos en Jujuy, después en Embalse, y vamos a Neuquén. Recorrer la geografía es también adueñarnos de nuestro territorio, ¿no? Uno, ustedes saben que cuando se entra por Bernardo de Irigoyen, hay un cartel grande que dice, solo se ama lo que se conoce. Yo lo había aprendido de Sandino, que antes de lanzar la liberación, ¿no?, la lucha recorrió el territorio para conocerlo y amarlo. Y estábamos en San Juan, ahí en la montaña, con una de las viejas referencias de los pueblos huarpes, Argentina Quiroga, y nos decía que su pueblo tiene un dicho, que es que solo se ama lo que se conoce y solo se defiende lo que se ama. Entonces, la verdad que se me completó ahí con el pueblo de Huarpe, y me quedo con lo que dijo Eliana, joven de 21 años, representante del pueblo de Huarpe en Rosario. Estamos todos muy bien, ¿se acuerdan, Gabriel y Fernando, no? Sí, sí, sí. Estamos todos muy bien. Pero teníamos prioridades, teníamos acciones y estrategias que discutir. Las prioridades, mal que mal, ¿eh? Los pibes, los viejos, los recursos naturales, el trabajo, la soberanía, la integración latinoamericana. Las acciones estamos todos los días haciendo. Es hora de discutir la estrategia común del campo de la unidad popular. Eso va a ser Neuquén. El debate de la estrategia común sin delegar de toda nuestra fuerza y nuestra perspectiva. No sé si les quedó claro, Gabriela, desde San Juan y Fernando de Capital Federal, sí, que hay que ir a Neuquén. Hay que estar en Neuquén. Hay que estar en Neuquén. Para tener un movimiento de liberación. Clarísimo. Sin duda. Y ahí vamos a estar. Vamos a estar todos. Todos. Muy bueno. Gabriela Almaraz, de la provincia de San Juan, un beso muy, pero muy grande. Fernando Bagari, de Capital Federal, un abrazo muy grande. Gracias por ponerle el cuerpo a la historia. Gracias por ir pariendo esta palabrita que vaya... dejando de sentirse miedo cuando se pronuncia, que es la palabra futuro. Muchísimas gracias. A usted. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Gabriel Almaraz, de San Juan, Fernando Bagari, de Capital Federal, jóvenes de la Constituyente Social. Aquí te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, tomador. Aquí serás el juez y el perdedor. Se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba, la calle, el escenario. Digamos mejor que es necesario actuar para vivir. Y en un fatal primer acto nacer.

un militante incomparable, ¿no? Este, aquella persona que supo comprender que no teníamos que dividirnos lo que creíamos en el cielo y lo que no creíamos porque perdíamos la tierra. Qué bueno. Carlito fue un hombre, ¿no? Alberto, estar de pie en ese momento es muy difícil. Un abrazo muy grande, Alberto. Un abrazo para todos. Gracias. Un gran abrazo, Alberto. Alberto Morlachetti, poeta militante, el coordinador nacional del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. El 30 se está relanzando una vez más la campaña nacional El Hambre es un Crimen aquí en la Argentina, y con estas particularidades que tiene esto. ¿Cuánto vale la vida de un pibe? Se pregunta Alberto. No, es una cosa que nosotros tratamos varias veces de entrevistarlo, se nos ha dicho, no, quedó muy poco tiempo. Pero a mí me gustaría, y fue objetivo muchas veces, que Alberto contara cómo es su laburo cotidiano, cómo crece el laburo con los pibes, cuántos pibes se suman, porque está la parte de la tragedia, ¿no? Que es la cara de los chicos, el hambre, etcétera. Están las persecuciones que tienen, pero también hay un crecimiento de pibes con participación en las organizaciones, que la verdad que sería lindo que en que algún son momento... son capaces de transformarse a sí mismos. Transformadores, claro, que sería importante que... Sí, pero vos decías, y quiero... 15 segundos porque ya nos están echando. Exactamente, pero, viene Super Track avanzando. Pero es un triunfo que se esté discutiendo la universalidad. Totalmente. En la pastoral social de Mar del Plata, de Narváez planteaba focalizar, no universalizar, igual que el gobierno, igual que Alicia Kirchner. Se debatió mucho y la iglesia hoy dice universalizar. Un triunfo. No, cuando la iglesia denuncia que hay pobreza, tapa de todos los periódicos de la comunicación hegemónica. Sí. Cuando dice universalidad, no es tapa de todos los periódicos. ¿Por qué? Porque ahí está la clave. Así que no relanzamos, continuamos permanentemente hasta ganar. Gente, que la pase muy pero muy bien. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado para hacer un nuevo capítulo sobre la hora. Gracias por estar del otro lado. Siga aquí en AM990, en Radio Splendid. Ya se viene Super Track. Chau, que la pase bien. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ausentar la muerte.